qué ocurre el desprendimiento de retina? El tejido sensible a la luz que recubre la parte posterior de nuestro ojo recibe el nombre de retina. En ella los distintos rayos de luz se enfocan a través del cristalino, la córnea y la pupila, para convertirlos en impulsos eléctricos que luego viajan a través del nervio óptico hacia el cerebro. Finalmente, en este importantísimo órgano se interpretan como las imágenes que vemos. El interior de nuestro ojo está lleno de vitreo, una especie de gel transparente que se encuentra unido a la retina. De manera ocasional, es posible que pequeños grupos de células o gel en el interior del vitreo proyecten sobras sobre la retina. ¿Por qué se produce el desgarramiento de retina en estos momentos? Es común ver pequeñas manchitas, puntos o nubes que se mueven a lo largo del campo de visión. Es lo que se conoce con el nombre de manchas flotantes, y son más visibles cuando miramos hacia un fondo plano, como por ejemplo es el caso del cielo azul o una simple pared. Con el paso de los años, cuando vamos envejeciendo, poco a poco el vidrio tiende a encogerse y tirar de la retina, en cuyo momento es posible notar luces intermitentes, lo que médicamente se conoce con el nombre de centelleos. Generalmente el vidrio tiende a separarse de la retina sin causar problemas, pero en ocasiones al tirar con demasiada fuerza es capaz de romper la retina en una o más zonas, de manera que el líquido puede pasar a través del punto donde se ha producido el desgarro, levantándola de la parte posterior del ojo, mientras que la retina tiende a separarse de la parte posterior del ojo. Es lo que se conoce como desprendimiento de retina. ¿En qué consiste el desprendimiento de retina? Consiste en una enfermedad ocular que se produce cuando ocurre una separación espontánea de la conocida como retina neurosensorial, la capa más interna de la retina, del epitelio pigmentario, la capa externa. Retina. Al producirse esta separación, el líquido tiende a acumularse en el espacio que se forma entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, de manera que la retina que se ha desprendido no es capaz de nutrirse ni de funcionar de manera adecuada. ¿Por qué se produce el desprendimiento de retina? El desprendimiento de retina es mucho más frecuente a partir de una determinada edad, ya que con el envejecimiento es bastante común que el vitreo se encoja y tire de la retina, en ocasiones de manera excesiva. De hecho, es común que el humor vítreo se reduzca normalmente a medida que envejecemos material transparente que llena nuestro globo ocular, ya que tiende a cambiar de forma o alejarse de la retina. Si el vítreo tira de la retina y separa un pedazo de ella es cuando precisamente se produce el desprendimiento o desgarramiento de retina. Así, si ocurre, el humor vítreo puede llegar a filtrarse a través del desprendimiento, elevando la pared posterior del ojo y haciendo que la retina se desprenda. Desprendimiento retina causas es más. El tipo más habitual de desgarramiento de retina se debe a una perforación o un desgarro de retina, lo que ocasiona la separación de la retina de los tejidos subyacentes. Se debe a una afección conocida como desprendimiento vítreo posterior, y puede ser ocasionado por una miopía muy grave o por un traumatismo. Un antecedente familiar también aumenta el riesgo. También existe otra causa, conocida con el nombre de desprendimiento por tracción, que ocurre sobre todo en personas con diabetes no controlada. Bueno, la música, los éxitos y todo lo que usted quiere escuchar aquí en Discapacidad en Acción. Ya ha pasado todo el corre-corre del Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. En esta semana que nos tocaba el tema de la postproducción, hemos notado que el interés de los docentes, el interés de las personas, de las organizaciones y de los estudiantes ha sido bastante aceptable en consideración a lo que esperábamos. Sin embargo, todavía faltan romper las barreras mentales que cubren a las mentes de quienes forman los nuevos profesionales. Pues no notamos que haya habido un verdadero interés de parte del Ministerio de Educación para aportar acá, sino que simplemente es todo está bien, todo lo hacemos bien, estamos cumpliendo con la planificación y las observaciones que haga la sociedad civil pues son observaciones aisladas. Lo que buscamos nosotros es sociabilizar la problemática acompañada de la solución, y pues de aquello vamos a conversar más adelante. Fallaste,

En el día de hoy les vamos a enseñar desprendimiento de retina, qué es, causas y cómo evitarlo. Aunque el desprendimiento de retina puede estar provocado por la edad, lo cierto es que podemos prevenirlo hasta cierto punto si cuidamos de nuestros ojos y acudimos a revisiones periódicas. El desprendimiento de retina es una condición grave que debe tratarse con la mayor brevedad para evitar posibles consecuencias irreversibles en la vista. Se produce cuando la capa externa de la retina está por desprenderse de la parte posterior de la misma porque el líquido interno del ojo se filtra desde de la capa posterior. Si se llega a presentar esta condición, se debe acudir inmediatamente al oftalmólogo para que nos realice un chequeo. Solo él podrá diagnosticar la condición, ver si es posible un tratamiento y realizar los procedimientos necesarios. Causas del desprendimiento de retina. Ya que tenemos una idea de lo que es un desprendimiento de retina, vamos a profundizar más. Presta atención a las causas de esta condición y toma las precauciones para evitar que aparezca. 1. Enfermedades y antecedentes familiares. Diabetes e hipertensión. Existen varios factores internos que pueden ser desencadenantes. El más importante tiene que ver con el historial familiar. En caso de que tú o tus familiares más cercanos presentéis los siguientes padecimientos, debes acudir al oftalmólogo con frecuencia. Diabetes. Arteriosclerosis. Miopía. Estas condiciones no son necesariamente las que provocan este desprendimiento de retina, pero sí facilitan la aparición de filtraciones que pueden la condición. 2. Traumatismos. Sabemos que los golpes en los ojos son malos, pero no siempre somos conscientes de hasta qué punto. Hay más casos registrados de problemas con la retina fruto de golpes o descuidos que por enfermedades. Una hemorragia interna puede crear la presión necesaria en la parte posterior a la retina para formar una filtración. Esto mismo sucede cuando se tiene un tumor ubicado en esa zona del ojo. Por fortuna, esto último es muy raro. ¿Cómo detectar el desprendimiento de retina? La forma más eficaz de detectar este problema es a través de exámenes oftalmológicos para ver el estado general de tus ojos. Estas revisiones suelen repetirse en periodos regulares de 1 a 2 años en personas que no sufren de la visión. En caso de presentar problemas de vista, tu oftalmólogo es el único que puede indicarte la periodicidad de los chequeos. Aún así, existen señales que te pueden avisarte de que está iniciando este problema y de que es momento de realizar un examen urgente. No necesitas presentar todos los síntomas, pero si te sientes identificado con algunos de ellos, te recomendamos que te dirijas a tu oftalmólogo de confianza. Puntos negros, es normal que con la edad surjan estos puntos flotantes. Están causados por cráteres diminutos en nuestra retina que todos tenemos, pero debes estar prevenido si repentinamente sientes que estos puntos crecen de manera exponencial. Parpadeo de luces, esto se produce debido a líquidos internos en el ojo. Las personas sienten destellos de luces en su visión periférica de forma continua e intermitente. Sombras oscuras, si tu retina está sufriendo daños no podrás ver bien. Por eso, tendrás la sensación de que una masa sólida oscura obstaculiza tu visión. Visión borrosa, presentas dificultades en tu visión y problemas para enfocar objetos tanto a distancia como de cerca. ¿Cómo prevenir el desprendimiento de retina? A diferencia de muchos otros problemas con los ojos, el desprendimiento de retina no cuenta con una prevención particular. Es cuestión de cuidado personal. La mejor prevención que puedes tener es el conocimiento. Si presentas algunos de los síntomas o los factores de riesgo antes mencionados, ve a visitar a tu médico. Algo que sí debes hacer es evitar los golpes en la cabeza y cerca de los ojos. Al momento de realizar alguna actividad como jardinería, reparaciones, deportes o cualquier otra donde tus ojos se puedan ver afectados, usa el equipo de protección recomendado. Posibles tratamientos. En la actualidad existen dos tipos de tratamientos para curar el desprendimiento de retina. Ambas son operaciones ambulatorias que requieren de anestesia local o general y se pueden realizar sin mayor riesgo. Por un lado está la operación con láser. En esta se localizan las fisuras de filtración y se queman con ayuda del láser. Esto cauteriza y forma una soldadura. El segundo procedimiento es la criosonda. Es muy similar al anterior, con la diferencia de que en este caso se congela la filtración. Aunque puedan sonar muy invasivas, ninguna de las dos opciones representa mayor riesgo para tu visión, ya que la operación solo afectará a pequeñas áreas. Una vez que se ha realizado cualquiera de estos procedimientos, hay una mejora de la vista y recuperación total en 6 meses.

guitarra otra vez. Desprendimiento de retina. Es una enfermedad del ojo muy grave, consistente en una separación anormal de la retina de la capa latente. Da sitio a ceguera, si no se trata. El desprendimiento de retina es un trastorno que acostumbra a afectar a un solo ojo. Se debe al paso del líquido contenido en el globo ocular, humor vitreo, bajo la retina. Por norma general, aparece en personas muy miopes, que carecen de cristalino, diabéticas, ancianas y con antecedentes familiares de desprendimiento de retina. Asimismo puede aparecer en personas que han sufrido un traumatismo del ojo o bien de la órbita. Anteriormente, prácticamente era homónimo de ceguera, mas, hoy día, el desprendimiento de retina se anula si el tratamiento es precoz. Es indispensable preguntar de forma rápida al especialista si se advierten trastornos que pueden anteceder al desprendimiento. Es recomendable realizar controles de la vista cuando se pertenece a un conjunto de peligro. Las dos primordiales causas de desprendimiento de la retina son la diabetes y la miopía. La diabetes se asocia con lesiones de los vasos de la retina, que favorecen el despegamiento de la retina de su adhesión a las capas siguientes en el fondo de ojo, muy frecuentemente por hemorragias. La miopía grave se debe a una deformidad esencial del globo ocular, lo que deja que la retina pueda desprenderse siendo sometida a tracciones intensas. Signos. Un desprendimiento de retina se anuncia por ciertos signos previos, percepción de pequeñas moscas volantes o bien de puntos azulados lumínicos, lo que supone una mala adherencia del humor vitreo a la retina, aparición de destellos lumínicos azulados y fijos, que revelan la tracción que ejercita el humor vitreo sobre la retina, y visión de una lluvia de Hollin, señala que la retina está desgarrada y que se ha producido una hemorragia en el humor vitreo. Cuando se observan estos signos, hay que preguntar velozmente con el especialista. El desprendimiento en este estadio todavía puede evitarse. Cuando la retina se ha desprendido, el paciente tiene la impresión de tener un velo negro en parte de su campo visual. Si este inconveniente no se trata, el campo de visión reduce. Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico. Se establece desde la exploración visual del fondo del ojo, que se realiza tras haber dilatado la pupila con ayuda de un colirio. Deja determinar la ubicación del desprendimiento y buscar, en la periferia de la retina, las rupturas de la continuidad de los tejidos, desgarros o bien orificios, que son las responsables. Tratamiento. Simple y en todo momento es quirúrgico. Consiste en arreglar las lesiones de la retina responsables del desprendimiento, cerrarlas a través de una presión sobre el ojo y restaurar la adherencia entre las membranas, con la aplicación de frío mediante la esclerótica. En ciertos casos, resulta necesario extraer el humor vitreo. Esta intervención requiere una hospitalización de una semana, más o menos. Existe el peligro de recaída y de afectación del otro ojo, con lo que es necesario realizar un control siguiente rigurosísimo. Prevención con láser. Se aplica a quienes padecen lesiones en la retina que podrían generar un desprendimiento. Este tratamiento consiste en crear con láser, allá donde la retina semeja débil y susceptible de desgarrarse, minúsculas lesiones que, al cicatrizar, provocarán la adherencia entre la retina y la capa latente. De este modo se evita el desprendimiento. La intervención se efectúa con anestesia local. Es preciso que la pupila esté bien dilatada. La sesión de tratamiento con láser dura de 10 a 15 minutos y pueden ser precisas múltiples sesiones. Es una intervención indolora, si bien puede generar sensación de picor y resultar molesta, a raíz del esmero efectuado para sostener los ojos muy abiertos. Al final de la sesión, el paciente ve turbio a lo largo de unas horas y puede sentir un ligero cefalea. En el caso de la diabetes, hay que agregar la prevención basada en un control riguroso de las cantidades de glucosa en la sangre. Se ha probado que un buen control reduce el peligro de desprendimiento de retina. Para comprenderlo mejor, ciertos términos que hay que conocer. Láser. Aparato que genera haces lumínicos. Existen múltiples géneros de láser. En oftalmología, el láser se usa en el tratamiento precautorio del desprendimiento de retina. Asimismo se emplea en la corrección de la miopía. En general, el láser se aplica con anestesia local y no redesea hospitalización. Esclerótica. Membrana externa del globo ocular que forma el blanco del ojo. vítreo o bien humor vítreo. Gel viscoso ubicado entre la cara siguiente del cristalino y la cara interna de la retina. Desprendimiento siguiente del vítreo. Por norma general existen zonas de adherencia entre el vítreo y la retina. Mas, con el tiempo, el vítreo se licua y se retrae, hasta el momento en que se desprende de la retina. Es un proceso normal, que recibe el nombre de desprendimiento siguiente del vítreo. No requiere ninguna intervención particular y se manifiesta por la percepción de moscas volantes, pequeñas zonas opacas de tamaño variable, que se desplazan con los movimientos del globo ocular. En otros casos, el desprendimiento pasa desapercibido. Las percepciones de opacidad tienden a desaparecer poquito a poco. Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias, y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre manos y ahora eres de mi hermano, y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás, miré despacio la mañana con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no va. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Bien, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, siempre hazlo bien. Porque las personas con algún tipo de discapacidad somos gente emprendedora, amantes a la tecnología y a los nuevos retos. En ese objetivo siempre estamos preparándonos, siempre estamos innovando y siempre estamos con un pie adelante de las personas regulares, pues en las organizaciones como la nuestra, siempre estamos abrazados de la tecnología.

cuando tú estás aislado o aislada de la sociedad, tu mente trabaja el doble, porque buscas qué hacer y eso se convierte en ansiedad. Y esa ansiedad te produce inmiscuirte en, digamos, en temas que no te saca, no te dan un mayor provecho, sino que simplemente quemas tiempo y luego ves pasar los días, las horas, y al final del día, cuando estás en camita, dices, ¿qué he hecho durante el día? Nada. Entonces te sientes, luego de haberte distensionado un poco, según tú, te sientes mal, porque sabes que no estás haciendo nada de provecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? La rehabilitación básica funcional es importante, y algo tenaz es que debes ser productivo. Todos los días tienes que producir algo, una idea, pásala a un proyecto, al papel, ese papel púlelo para que pueda, todo lo escrito en el papel, púlelo para que puedas desarrollar, y empieza de a poquito, ¿sí? Porque el ser productivo, el ganar tu propio dinero, el no ser una carga para tu familia, es importante. La familia siempre te va a querer, la familia siempre te va a adorar, siempre te va a abrazar, te va a apoyar, y eso es hermoso. Pero tú como ser humano te tienes que desarrollar, te tienes que sentir útil, te tienes que sentir pleno de vivir. Y el tema que tengamos discapacidad no significa que debamos aislarnos. Yo tengo discapacidad ya 12 años, ya no veo nada, y pues he aprendido a escuchar mejor a las personas, a percibir sus emociones, sus sentimientos, en determinados momentos ser un apoyo para ellos y ayudarles a superar esa crisis, de ese duelo, de saber que tu vida cambió, pasaste a un nivel superior. ¿Por qué digo un nivel superior? Porque nos convertimos en seres extraordinarios que rompemos las barreras de todo lo lógico. ¿Y por qué rompemos esas barreras de todo lo lógico? Porque es lógico que alguien no pueda caminar sin ver, porque eso nos ha dicho la sociedad, porque puedes salir sin escuchar, porque puedes salir a vivir sin poder caminar, se desliza en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque sale a jugar fútbol, básquet o a desarrollar un deporte siendo una persona con discapacidad intelectual o con síndrome autista. Entonces, eso es extremo, eso es romper las barreras de lo lógico. Es lo que yo logré cuando me quedé ciego. Rompí las barreras de lo lógico y ahora camino en la selva de cemento, como la llamo, sin ver. Yo no sabía que podía hacerlo. Ahora me siento satisfecho de que entendí, comprendí, acepté y lo disfruto. Yo amo mi discapacidad, la siento y la vivo, y eso es lo que enseñamos aquí en Fundación Procodis. Que la discapacidad no es una tragedia, la discapacidad es simplemente un nuevo estilo de vida, es un nuevo reto y sobre todo es lo más extremo para vivir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como un soplo se va y llega el atardecer, por donde subo el desván de tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar, el amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva juntó. Hoy no me quiso traer tu canción sin ver.

el amor de verdad. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que no más importante es el verdadero amor. Hola amigos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre 10 alimentos para la salud de tus ojos. Iniciemos. Primero, peces de agua fría. Los peces de agua fría como el atún, salmón, caballa o sardina son ricos en omega 3 y ayudan a prevenir la sequedad de los ojos, la degeneración macular e incluso cataratas. Segundo, espinaca. La espinaca no nos hace fuertes como el marinero Popeye. Para ello necesitaríamos muchos kilos de espinaca. Comer espinaca dentro de tu dieta habitual te dotará de vitamina A, luteína, zeaxantina, entre otros. Todo este cóctel de vitaminas protege tu córnea de envejecimiento y fortalece tus ojos ante la luz ultravioleta. Puedes consumir las espinacas en forma de zumo o cruda dentro de tus ensaladas. Tercero, tomate. Los tomates son ricos en antioxidantes, están llenos de carotenoides, incluyendo licopeno, que da al tomate el color rojo brillante que tienen. Investigaciones muestran que el lipoceno de los tomates ayuda a proteger el tejido ocular y prevenir el daño inducido por la luz intensa en la retina y otras partes de los ojos. También son ricos en vitamina C, otro protector de la visión. La mejor forma de obtener estos beneficios es consumir el tomate fresco con un poco de aceite de oliva dentro de tu ensalada. Cuarto, huevos. Al igual que las espinacas y otras verduras de hoja verde, las yemas de huevo son una fuente rica de luteína y zeaxantina. En distintos estudios, los científicos han encontrado que los niveles de luteína aumentaron un 26% y de la zeaxantina un 38%, luego de haber comido un huevo al día. Además, no hubo un impacto negativo en el colesterol o triglicéridos, pese a la fama que el consumo de huevos acarrea. También son ricos en vitamina D, lo que reduce el riesgo de degeneración macular asociada a la edad. Quinto, aceite de oliva. Una dieta baja en grasas trans y grasas saturadas ayuda a prevenir enfermedades de la retina. Diversos estudios sugieren que según una dieta al estilo mediterráneo, el aceite de oliva no solamente está libre de grasas trans y es bajo en grasas saturadas, sino que, según un estudio, las personas que consumen habitualmente aceite de oliva tienen un 48% menos de probabilidades de contraer degeneración macular asociada con la edad. Además, es un antioxidante excelente. Sexto, maíz. El maíz es una gran fuente de luteína y zeaxantina. Media taza de maíz cocido contiene 1,8 gramos de pigmentos que benefician mucho la salud. Son pigmentos amarillos de origen natural que el humano va perdiendo con la edad. Diversos estudios concluyeron que el consumo de maíz aumenta notablemente los niveles de luteína y zeaxantina en la sangre. Para aumentar la absorción de los pigmentos del maíz, acompaña el consumo de maíz con una dieta baja en grasa, incluyendo aceite de oliva, nueces y pescados de agua fría. Séptimo, pistachos. Este delicioso fruto seco contiene grandes cantidades de luteína y zeaxantina. Es el fruto seco más amable que encontrarás para ti. Además, tiene cantidades significativas de vitamina E, y además, los pistachos ayudan a aumentar la absorción de carotenoide. Busca maneras creativas de añadirlas a tu dieta, y no reducirlas a un simple picoteo. Octavo, aguacate. Los aguacates, gracias a su enorme cantidad de luteína, ayuda a prevenir el desgaste de tus ojos fruto de la edad, también las cataratas y otras enfermedades oculares relacionadas con la edad. Puedes consumir el aguacate en ensaladas, salsas, caldos y en sándwiches. Noveno, brócoli. Si añades brócoli a tu dieta diaria, o por lo menos aumentas su consumo y lo haces de forma habitual, obtendrás una gran cantidad de vitamina B2. Dicha vitamina fortalece los ojos y los protege de la luz intensa o ultravioleta, evita que se inflamen y que tengas visión borrosa y vista cansada. El brócoli es rico en vitamina B2. Cuando se carece de dicha vitamina, los ojos se vuelven mucho más delicados a la luz intensa, lo que puede causar inflamación, visión borrosa y ojos cansados. Además, el brócoli ayuda y previene la aparición de las cataratas, o en su caso, retarda su aparición. Décimo. Fresas. Las fresas contienen una gran cantidad de vitamina C, vitamina que ayuda a cuidar la salud de tus ojos. Entre otras cosas, al igual que el brócoli, ayuda a prevenir inflamación de ojos, y la sequedad fruto del aire, o de permanecer mucho tiempo frente a la pantalla del ordenador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, aquí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. El día de ayer comenzamos hablando acerca de la historia de nuestro país. Y ahora continuamos. Recordemos que desde la... Toma. ¿Qué dice? ¿Has hecho la tarea? A ver, ¿ese ruido qué es? ¿Qué es ese papel? A ver, joven, entrégamelo. A ver, vamos a ver qué dice. Si mi lectura en braille no me falla, dice, has hecho la... ¡Ah! Eso me recuerda que para hoy teníamos tarea. A ver, entreguen sus trabajos. Personas con y sin discapacidad. Rápido, rápido. ¡Ups! ¡Qué macada! Todos tenemos derecho a comunicarnos a nuestra manera y de acuerdo a nuestras capacidades. Aprendamos a pensar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad sin importar la edad es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Un proyecto social de Fundación Procodis. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los defectos más graves que pueden ocurrir a nivel del ojo. Me encuentro con el doctor Piskulich, con quien vamos a hablar acerca de una enfermedad grave, el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina podría decir yo que es de los pocos emergencias oftalmológicas reales. Eso significa que si usted no se opera entre las primeras 24 horas, la posibilidad de recuperar visión es muy baja. ¿Por qué? Porque en el momento que se desprende la retina, que es la capa que forra todo el ojo por dentro, todo esto rojo es la retina, en el momento que se desprende la retina, deja de percibir oxígeno por la irrigación sanguínea. ¿Okay? Porque tenemos irrigaciones de varios tipos, pero en el momento que se desprende, deja de llegar oxígeno. Y si se queda, igual que en toda cualquier parte del cuerpo, si no tiene oxígeno, se muere. Entonces puede ser que yo llegue una semana después y lo pegue la retina, pero ya no ve porque ya hay una parte de la retina que está muerta. Los fotorreceptores, que son estructuras que no se regeneran, o sea, que no se multiplican nuevamente, que no vuelven a nacer, se mueren y se murieron y goodbye. No hay más posibilidad de visión. Por ende, es importante un diagnóstico rápido, es importante un tratamiento más rápido aún, ¿verdad? Y yo tengo mucha gente que ve perfecto, que sigue viendo 20-20 porque se operaron antes de quedar totalmente ciegos y se operaron rápido. ¿Cuáles son los factores o que indican que hay un desprendimiento de retina? Entonces, el desprendimiento de retina es más frecuente en pacientes miopes, pacientes mayores de 50 años, pacientes que han tenido traumas previos, pacientes que tienen cirugías intraoculares previas, como cirugía de catarata también, ¿verdad? Pero lo más frecuente, el factor de riesgo más frecuente es la edad, porque la gelatina dentro del ojo, que se llama la gelatina vítrea, se va encogiendo, se va haciendo más líquida y puede desgarrar la retina. Entonces, los primeros síntomas, los síntomas iniciales pueden variar, pero normalmente están asociados a flashes de luces. Uno está ahí todo tranquilo, ¿verdad? Y de repente comienza a ver unas luces que parpadean fuertemente, son flashes de luces, que es donde la retina está jalando, ¿verdad? La retina, el vítreo está jalando la retina. Acordémonos que el ojo no va a doler, esto no duele. Entonces la gente muchas veces se confía porque piensa que si no me duele no está pasando nada malo. En el ojo, la mayoría de las veces las cosas malas no duelen. Entonces esto no duele, flashes de luces, usualmente solo de un ojo, no, raro que pasen en los dos, pero bueno, podría ocurrir. Y una sombra fija, una sombra, porque cuando se va cayendo no se desprende toda de un solo tiro, sino que se desprende de donde se hizo el agujerito primero. Ahí se mete, comienza a meter líquido, entonces uno comienza a ver una sombra como una cortina que le va tapando. Puede ser de arriba, de abajo para arriba o de arriba para abajo, tapando de alguno de los dos lados, ¿verdad? Uh-huh. Y si uno se espera lo suficiente, ¡pum! Negro se totalmente. Se ve una sombra total. Totalmente. Usted lo ve de afuera y no se da ni cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Pero mucha gente con solo que se siente y me comienza a describir lo que ha sentido, yo inmediatamente sé que se le desprendió la retina, ¿verdad? Por los mismos síntomas. ¿Este desprendimiento puede durar días, horas? ¿Cuánto puede durar? Normalmente es muy rápido, normalmente cuando comienzan a tener los síntomas y comienzan a ver, usualmente ya hay un desgarro, ya hay líquido, obviamente comienza siempre con poquito, ¿verdad? Y dependiendo si es superior, tienden a avanzar más rápidamente, o si son inferiores, tienden a avanzar más lentamente porque por la misma gravedad lo enlentece un poco, ¿verdad? Pero es muy relativo. La pérdida de visión es muy importante, o sea, es negro totalmente, no es como que ven medio mal, no. Van viendo una sombra completamente negra que los tapa, ¿verdad? Sin dolor, eso es lo más importante. Una vez que se le hace el diagnóstico, hay que programarlo lo antes posible, entre las primeras 24 horas. Si yo me paso de ese tiempo, puedo quedar ya ciega. Lo más importante es que si usted no le está llegando sangre, entre más tiempo espere, más células se van a morir, ¿verdad? Y menos posibilidad de ver ahí. Uh-huh. Igual, yo lo puedo operar la semana y le puedo pegar la retina, pero la retina que esté pegada no significa que ya va a ver bien, porque si yo la puedo pegar la retina, pero si los fotorreceptores o las estructuras básicas del ojo no están vivas, no ve bien a pesar de que la retina esté pegada. Uh-huh. ¿Okay? Ahora, hoy en día las cirugías han evolucionado también en este tipo de padecimiento muchísimo. Antes las cirugías eran de 3, 4 horas para ese tipo de cirugías, anestesia general, también había que guardar posiciones extrañas para ayudarnos a pegar la retina. Hoy en día son cirugías de 45 minutos, una hora, anestesia puede hacerse solo del ojo, ¿verdad? Sí. La cirugía más frecuentemente utilizada hoy en día se llama vitrectomía. La vitrectomía consiste en hacer 3 heridas pequeñitas en el ojo, uh-huh, donde insertamos trócares o tipo laparoscopía, pero dentro del ojo, ¿verdad? Que son autosellables. Hoy en día las han hecho tan pequeñas que ya no tenemos que poner suturas al final de la cirugía, uh-huh, porque son heridas tan pequeñas, igual que en la catarata, que se sellan solas. Uh-huh. Y por medio de un lente especial logramos ver y trabajar adentro del ojo. Uh-huh. ¿Qué hacemos adentro del ojo? Una vez que estamos adentro del ojo, sin haber sacado el ojo, ¿verdad? Uh-huh. Eliminamos toda esta gelatina vítrea, ¿verdad? La eliminamos, que no es necesario que esté ahí, y por diferentes técnicas readosamos la retina. Dejamos un líquido adentro del ojo, un líquido especial, puede ser un gas expansible especial, puede a veces usar un silicón especial, y hacemos láser adentro para sellar los agujeros. Y logramos readosar la retina para recuperar visión prácticamente rápidamente, ¿verdad? Uh-huh. El periodo de recuperación es muy rápido, las posiciones son más fáciles de mantener, ¿verdad? las heridas son mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces, definitivamente las técnicas hoy en día han mejorado y han aumentado el porcentaje de éxito a más del 90% de que con una cirugía logremos un éxito de readosar la retina. ¿Hay complicaciones que se puedan dar? Como en todo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de complicaciones. La complicación más frecuente sería que no se pegue. Porque hay diferentes razones de que no se pegue, ¿verdad? La razón más frecuente es que se esperó más de 24 horas. Entonces, cuando ella se desprende, es una telita, por así decirlo, muy pegajosa. Entonces, cuando se desprende, ella se dobla entre sí y se tiende a pegar entre sí. Y si usted no la despega rápido, ella se pega y se pega bien duro y se arruga. Y al ir muriéndose, también se va poniendo tiesa. Entonces ya no se quiere pegar. ¿Okay? Esa es la causa más frecuente de fallo, ¿verdad? Entonces usted llega y lo pega y se pega. Y al mes se vuelve a despegar por la misma contracción o cicatrización que haya dentro del ojo. Y la vuelve a operar y la vuelve a pegar y otra vez se despega. Entonces siempre hay una posibilidad de que no se logre pegar. Hay unos ojos que inevitablemente, a pesar de un buen manejo, no se pegan y ya prácticamente se pierden esos ojos. Eso es una de las posibilidades. Hace 20, 30 años antes de que inventaran la vitrectomía, se perdían un gran número de esos ojos, ¿verdad? Y había que aceptarlo. Hoy en día la minoría se pierde, pero igual, igual que cualquier enfermedad, tienden algunos ojitos a dañarse. Lo más importante es usar las técnicas más novedosas con los equipos más recientes. Hoy en día hay máquinas, las máquinas más recientes tienen una capacidad de vitrectomía muy buena, muy seguro, ¿verdad? Que aumentan la estabilidad del ojo, ¿verdad? Acordémonos que el ojo es una pelotita. Y la pelotita pues se puede comprimir, se puede doblar, ¿verdad? Se puede arrugar y queremos que el ojo esté muy estable, que sea poco traumático para el ojo este tipo de cirugías, ¿verdad? Para que el ojo se recupere y se inflame poco. Antes teníamos que hacer heridas grandísimas, heridas 360 grados, meter unas fajas alrededor del ojo, el ojo se ponía rojísimo, le dolía, le producía ojo torcido, era más traumático. Pero hoy en día con estas técnicas, repito, el desprendimiento de retina es efectivamente tratable, ¿verdad? Y lo más recomendado es ir rápidamente al médico, a pesar de que no haya dolor, si tiene alguno de estos síntomas de flashes o de sombras visibles en el campo visual. Y también es importante recalcar, volvemos a lo mismo, una vez al año es importante ir donde el oftalmólogo, porque hay ciertos defectos en la retina periférica que podemos examinar los oftalmólogos que son factores de riesgo para desprendimiento en un futuro. Entonces, donde sellamos los defectos, sellamos los adelgazamientos o los desgarros y disminuimos la posibilidad de que eso en un futuro nos cause una complicación como el desprendimiento de retina. Hay, doctor, algunos factores que usted me dirá si son mitos o no. Por ejemplo, restregarse mucho los ojos. Bueno, en base a acuérdense que el ojo es un ojo, es una pelotita, ¿no? Y para ningún lado va a ir. Entonces, si usted lo estripa, él realmente sí se deforma porque el ojo es suave, ¿verdad? Entonces, realmente restregarse el ojo nunca es bueno. Aumenta la incidencia de queratocono, aumenta definitivamente la incidencia también de desprendimiento de retina. Otra de las cosas que me preguntan mucho es que si se me va a desprender la retina si leo en el bus, o leo cosas en movimiento. Eso no es cierto, lea todo lo que quiera. Okay, eso puede ser que se maree, pero no le va a aumentar el riesgo de desprendimiento de retina. ¿Deportes que sean riesgosos? El deporte como tal, el movimiento como tal, es muy raro que eso específicamente cause un daño, pero los traumas, gente que boxea, gente que juega tenis, he tenido gente que le pegó la bola del tenis, las bolas de tenis y de squash son muy peligrosas porque son pequeñitas, entonces le pegan a uno en el puro ojo. Las bolas de fútbol son menos riesgosas. Son más grandes, sí. Son más grandes, entonces pegan en el hueso alrededor del ojo, en la órbita, que se llama. Entonces tienden a causar menos daño, pero igual he visto desprendimientos de retina en gente joven por pelotazos. Fútbol 5, la pelota es más pequeña y pegan patadas, ¿verdad? Y bolas por todo lado que vuelan y pegan en el ojo, ¿verdad? Entonces sí he visto pacientes con desprendimiento de retina secundario a eso. Y obviamente cualquier otro trauma ocular. Al otro día vi un paciente que andaba en moto y le pegó una rama en el ojo, se le desprendió la retina.